algo. Es más infinito que la nada. Es más enorme que todo. Porque si algo es, ¿saben qué es ese algo? Si es más infinito que la nada, si es más enorme que todo, ese algo no puede ser otra cosa que... Hay un algo dentro de nosotros, bello como el cielo, grande como el mar. Más infinito que la nada, es más enorme que todo, porque se ha...